destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. A scarlet costume ejects from his ring, and in a blur of motion, police scientist Barry Allen becomes the Flash, world's fastest human. The Flash, whose speed enables him to vibrate through solid walls and conquer the barriers of time and space in the pursuit of evildoers. The Flash, Scarlet Speedster for Justice. Y bueno, estamos aquí en Destripando. Este es el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, somos el equipo secuencial. En esta ocasión, tres cuartas partes. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito del alma, el buen Zico. Me cae de madre que yo no sé por qué demonios seguimos haciendo esto si no nos pagan, caray. Es la hora que estamos empezando, la madrina que nos llevamos. Creo que Clark sigue atrapado en Santa Fe. No, yo estoy atrapado en un marasmo de pex en el trabajo. Y en fin, ¿verdad? Pero bueno, fuera de eso. No es Santa Fe, es Satan's Hell. Sí, güey. Sí, me queda claro. Pero fuera de eso, para que no extrañen al carnalito. Váyanse al infierno. Todos, sí. Y obviamente. Menos. Todos. Las mujeres que estén más o menos. Todos, váyanse al infierno. Todos dicho. Los güeyes, sí. Sí. Y bueno, allá en el Vanishing Point se encuentra nuestro Master Podcaster, el buen Dan Campos. Obviamente, como ya escucharon, nuestro carnalito, el buen Clarky, hoy no les traerá amor. Por eso las mentadas de madre correrán a cargo de nosotros. Hemos dicho. Y bueno, para... Nos esforzaremos no tanto, ¿verdad? Lo que salga normal, ¿verdad? Sí, todas estas chingaderas nos salen, pero... Ay, no, espera. Pero bueno, para comenzar rápidamente con lo que nos atañe, hay cosas interesantes. De entrada, lo más nuevo, novecito y novedoso, innovativo de hoy día martes que estamos grabando esto, valórenos perros. Porque estamos grabando 11:30, eso no es Dios, es cosa del demonio. Valoren. Bueno, el día de hoy, martes, mañana miércoles ya. Manden donaciones. Sí, tenemos que empezar a vivir de regalías, güey. Sí, lo que sea, porque la neta con 10 centavos no me alcanza. Sí. Igual el hígado de ustedes no está tan jodido. Probablemente. Sí, probablemente. Sea, por favor, abajo de 21 años, porque. Si tienen más de 24, ya, que le han metido. Pues no creas, hoy los chavitos están igual de tarados. Ellas desde los 17 se quieren acabar el agave que no nos acabamos nosotros, güey. Creen que se lo van a acabar, que es lo más divertido. Pues, ¡Acábatelo! Nosotros lo intentamos y no pudimos. Sí, no. Pero bueno. Como les decía, lo que quedó para el día martes, hoy miércoles obviamente ya lo habrán visto en los tweets, retweets y todas las redes sociales que frecuenten. Es el lanzamiento, la presentación del traje del niño Glick. Siempre se me olvida el nombre del actor que hace las veces de Flash en la serie del mismo nombre. Se liberó la imagen hace un par de semanas. ¿Estaba atrapada? Sí, estaba atrapada. Estaba imprisionada. It was imprisoned, sí. Estaba en el Speed Force la imagen todavía. Ah, seguramente con el Reverse Flash. Exactamente. O con Wally. ¿Qué ya? Where is Wally? Where's Wally? I don't know yet. Pero yet. Bueno, he's blue. Am I blue? Bueno, ¿es blue o es negro? I don't know, man. Siempre hemos dicho que es el problema que el traje hacerlo. Original del Hombre Araña, ¿qué color es? Negro. Después degeneró en azul. Y por cuestiones de economía. Y después dijeron que parezca la bandera de Estados Unidos, sí, porque pues, Superman es tan patriótico. Ajá, sí, sobre todo un extraterrestre. Bueno, que vale. Y la otra patriótica es una amazona que vive en una isla que no está bajo los 52 estrellas. Exactamente, 51. Son 51 estrellas. Puerto Rico no lo quieren aceptar todavía, pero. Aparte, pero cobran en el impuesto más barato 1% o 2%. Y todo lo hacen en dólares, güey. Entonces, pero bueno, el punto de todo esto es que ya se presentó el traje. Obviamente no es una copia al carbón. Si ustedes estaban esperando ver el traje de los cómics, que Arrow, que es el de donde se origina. Ay, bueno, pero hay que ser sinceros. El de Arrow es más fácil de. Exactamente, más sencillo. Este sí es un traje de superhéroe. De spandex al full. Sí. Ese sí es un traje de superhéroe con poderes. Recordemos que Arrow entra en la categoría de Vigilante. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí, no es meta humano. No, no es meta humano. Aunque pueden decir, es que tira poca madre y no, está eso arriba, es above the media. No, ese se llama entrenamiento, idiotas. Ok. Pero ojo, hay mucha gente que decía que el poder meta humano de Oliver Queen era el poder de seducción acá con las reinitas. Eso decía. Ay, por ahí, por el muy bien, me gusta. Chuck Dixon lo llegó a poner en un par de cosas. Nightwing también, No, Nightwing nada más es carita. Más carita. No, ni que fueras tú. No, sí. Sé sí. que siempre has querido ser. De hecho, tu tweet es Nightboy. No, será. Bien, no viene eso porque básicamente yo, más que ser fan de Batman, siempre he sido fan de. Empecé siendo fan de Robin, güey. Entonces de ahí viene el porqué. Por eso los mexicanos son poco ambiciosos. Siempre aspiran al segundo lugar. No, güey, pues lo que pasa es que yo tenía... Tenía yo 8 años, güey. Que a ver, Batman así como que, pues no, ya está grandezón. Y este pinche escuincle tiene mi edad, tiene los mismos juguetitos y anda con el güey del varo. El güey del varo afloja. ¡Quiero un padrote! ¡Para que me afloje! ¿Qué pasó? No, quiero un güey que me dé chance de salir en las noches, que tenga todo el varo y todos los juguetitos. Ese era el punto. Ok, bueno. Pensando como niño... Como niño de 8 años, güey. Está perfecto. No te albureré. No albureré tu infancia. Gracias. Tu infancia. Que esos tantos ayeres ya. Sí, pero sí, bueno, retomando lo que es la liberación del traje de Flash. Como diría la abuela de un amigo. Sí, no soy... ¿De qué? Soy una persona de edad, ¿qué? Entrada en años, imbécil. Exactamente. No vieja. No, sí, no soy viejo, güey. Soy una persona entrado en años, nada más. Pero bueno, retomando, les decíamos que el traje de Flash, si están esperando una copia al carbón de lo que hizo Manapool en el nuevo 52, tienen severos pedos. Porque como siempre hemos dicho, los trajes de superhéroes con poderes no son fáciles de trasladar a otro medio. En dibujo todo se ve muy chingón. Ajá, ya en fotografía, animación. Tenemos una frase ahí también en la chamba que dice: el Excel y el papel lo aguanta todo. Ajá, exactamente. Uh-huh. Pero acá en esta ocasión le hicieron las modificaciones pertinentes, desde mi particular punto de vista, para que luzca en televisión, fíjate. Ajá. Estamos hablando que el traje cumple con las dos características indispensables para que sea Flash: A, es rojo, carmesí. Acuérdate que... Bueno, como rojo tostado. Es como... Es que es el, si es escarlata. No. ¿No es escarlata? No es escarlata. No, realmente es tirándole un tono más vino, uh-huh. Realmente. O sea, si lo vemos algo así, un rojo quemado, uh-huh. Que es de automóviles más o menos para los... Sí, sí, no es rojo Ferrari, es un rojo más avanzado, es más correcto. Más oscuro. Rojo Ferrari, más o menos, es el que trae el logo. Curiosamente. Es algo que te brinca, uh-huh. Y puede verse raro y bien a la vez. O sea, lo hemos visto en dos situaciones. Veremos, uh-huh. Cómo se comporta ya en live action, ¿no? Exactamente. Pero lo que estamos viendo, la rareza que te brinca de primera es que el logo. Que no es blanco. Red so over red. Red on red. Red, ajá. On red, exactamente. Red, sí, es red on red. Entonces, pero... Y el logo es dorado, no es amarillo. Es correcto. Eso me encantó, ¿eh? Se ve mucho. A mí en televisión se me hace... Le quita algo a lo payol. Exactamente. Hablando de payol, creo que lo único que hay que mencionar... es que el logo de Gotham, ajá. Ya se reveló también. Sí. Y es lo único chingón que va de la serie, ¿eh? Lo único que nos ha llamado la atención, por lo menos hasta está el momento. Está poca madre el diseño de la ciudad de Gotham. En el reflejo del agua, algo muy choteado, pero, uh-huh. Que haga el logo del murciélago. Sin ser muy balcón. Sin ser muy balcón y evidente. Ajá. Y las letras de Gotham, está poca madre. Sí. La verdad, eso sí, un buen punto por fin, Fox. Uno. Tiene una palomita. Una... Y nos deben como 50. Estoy de acuerdo. Sí. Échenle ganas. Sí, todavía tienen bastante que... Que superar. Trabajarle, sí, que trabajarle. Uh-huh. Pero bueno, regresando a lo que es Flash, el traje está bien. Tiene los motivos amarillos, bueno, dorados en este caso. Ajá. La máscara sí está muy 52, New 52. Tiene barbiquejo. Como el New 52. Ajá. ¿Tiene barbiquejo el del New 52? Sí, el del New 52 tiene barbiquejo. Ajá. Okay. Bueno, no es barbiquejo, es como protector de barba, una madre así por el estilo. No es barbiquejo porque el barbiquejo se desabrocha. Buen punto. Ajá. Pero está integrado a la máscara. Digamos que es una como un soporte de barba, sí. Un soporte para que no se le caiga la mandíbula con la velocidad. Algo aerodinámico debe. Alguna justificación. Debería de tener algo en los cachetes para que no le papaloten con la velocidad. Ya ves que eso no abre la boca. No, pero no importa. No has visto las pruebas de los pilotos de la NASA y todo eso. Sí, sí. Que cuando los ponen a alta velocidad o a presión, lo primero que se les deforma son los cachetes. Sí. Pero bueno, acá es ficción. Es ficción. Entonces, es ficción. Ahora, por ahí vi un par de idiotas que decían, no, es que si no te puede traer más leather, compadre, ponte a ver bien el traje, porque no es leather, es una combinación de materiales. Es muy onda, a mí se me hace una mezcla, ya viéndolo ahora así completo. Uh-huh. Yo al principio, la verdad, se me hizo muy rip-off en la primera imagen. Uh-huh. Onda, el traje de Daredevil, que vimos en el cine. Sí. Y realmente es una combinación de ese, y tiene partes, por ejemplo, en los brazos, todo, onda lo que hace el Hombre Araña. Exactamente. Con spandex, por ponerlo de alguna manera. Tipo, sabemos que no es spandex, pero lo que representa el spandex, ¿no? Exactamente. Y luego, también por ahí oí el comentario de este mismo imbécil, que decía que no podría ser un poco más leather, porque faltaría que apareciera la canción de Somebody Save Me, que era el tema de Smallville. O sea, güey, neta, como que apréndete bien tus series, porque el Flash, o el facsímil de Flash, que era Impulse en realidad, en la serie, partamos de ese punto, no tenía absolutamente nada. Algo de lo que se alejó totalmente Smallville fue de las máscaras. No había una sola máscara en toda la serie de Smallville. Entonces, compadre, antes de empezar a decir estupideces, mejor póngale atención a las cosas, ¿no? Antes de... No quieran figurar en las redes sociales por el placer de figurar. Así que no insulten por convivir nada más, ¿no? Mira, en mi opinión, está muy chido, ¿eh? Por eso. Sí, por convivir, güey. Se llama Grant Gustin, el actor. Ok. El niño Glee. Y eso que lo hizo a propósito para que, como Stan Lee, con la aliteración nos acordáramos de su nombre, es Gigi. ¡Es Gigi! ¡Diamante mágico! No, ese que es. ¡Dame poder! Una gran estrella porno, quiero ser. ¡Sí! Okay. Es Gigi, gran Gustin. Sí, ok. Pero está. No tiene un nombre muy pegajoso el güey, debo admitirlo. Yo le digo el niño Stephen Amell, como que. No, Stephen Amell es machín. Sí, no, pero tiene un nombre más o menos que sí se pega. Gran Gustin, así como que. Gigi. Gigi. Sí, no. Para nosotros será Gigi mientras se gana nuestro respeto. Totalmente. Sí, hay que ver todavía. Por lo menos visualmente. Pega. Neta, visualmente. Thumbs up. Visualmente, Flash original, uh-huh, con su traje de cierto pelo, fue una revolución, ¿eh? Y neta, hasta. Estamos hablando de la serie 80, sí, ¿no? Sí, 90, principios de los 90. Bueno, sí, cierto, principios. Uh-huh. Con alguna reminiscencia ochentera todavía. Pero, por ejemplo, tenía algunos defectos, no tenía botas. Andaba, ahora sí que con la malla Rice en los pies. Sí, sí. Entonces, o sea, ni es ese como el traje del Hobbit, ¿no? Ándale, sí, exactamente. Ese traje yo creo que en ese entonces revolucionó, como dices, lo que eran los trajes de superhéroes para televisión. Mira, yo creo que fue la primera vez que dijimos, ¡ay, güey! Se parece. Por fin, ahí te va el cambio. Uh-huh. Y conste que me encanta cómo dibuja Alex Ross, pero uh-huh, es lo que diría mi carnalito. Sí, es la dejó misma. De ser un traje de Alex Ross para hacer un traje de superhéroe, de veras, no de una sastrería. Sí, no, totalmente, no es la mallita hombre arañesca, güey, por ponerlo de alguna manera. Uh-huh. Christopher Rivesca. Sí, con su cartoncito en la frente para que no se le viera gacha la máscara. Ward, muy Adam West. Y Adam West, exactamente. Sí. O sea, no fue al mismo sastre. Dejó de ser eso, o sea, simplemente cambió. Uh-huh. Por fin vimos algo en televisión que era distinto. Entonces, definitivamente... Es una revolución y yo creo que Flash por lo menos está respetando ese aspecto de revolucionar algo en la televisión. Sí. Por lo menos vemos CW lo está haciendo bien, ¿eh? Completa. Sí, CW. Yo creo que mira, tiene una oportunidad muy impresionante, muy, muy, muy a mano, uh-huh, para seguir creciendo, ¿eh? Como sí, canal. Sí, y deje de ser un canal que maneje audiencias pequeñas. Por fin creo que tiene. Es que lo que hablamos, ¿no? Sí. O sea. ABC, NBC, CBS, ABC, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Son los que son los grandes conglomerados, ¿no? Exactamente. Entonces, esos realmente son las grandes audiencias. Uh-huh. Tienen los shows de más audiencia, ¿no? Sí, sí, sí. CW, como siempre ha dicho mi carnalito, el amo de los números, cuando le conviene. Sí, cuando le conviene, cuando no eres tú, güey. Es correcto. Trata de justificar si es bueno o malo un cómic, ahí te vuelves el amo de los números. Y también veré cómo chingados defiendo lo indefendible con Agents of S.H.I.E.L.D. Ya haremos el comentario, ¿no? Ese se las debo porque no he visto Arrow y sigo. Yo lo voy a ver. Uh-huh. mi querido carnalito Dan ya me dijo, nada más velo. No, ya vi el primer capítulo, neta. El capítulo 8 contra capítulo 8. Sí, no, claro. Mientras acá tienen elfos, acá tenemos a Huntress. Exactamente. Gracias. Acá sí. Se roban al Señor de los Anillos. Sí. Y acá ya hay mami. Pero como sabemos, los elfos es un mundo en donde nos traerán a la gloriosa Lady Sif. ¡Salve! Oh, para el número 8 acá ya teníamos Babe, güey. Allá siguen con Sabritón. Perdón, con Gravitón. O sea, ¡Sabritón! Exactamente. Bueno, ya comentaremos. Okay. Y júrenlo, de veras, voy a hacer un análisis lo menos subjetivo posible. Porque como siempre decimos, esto es subjetivo a huevo. Sí, o sea, bueno, aquí no hay objetividad al 100. Sí, no, es correcto. O sea, tratas de serlo, pero no se puede. Exactamente. Pero bueno, retomando, ya nada más para terminar lo de Flash. Yo imagino, por lo que estábamos viendo, que sale alguna imagen donde se ve que es posible que choque contra algún taxi, dos, tres escenas así por el estilo. Tú dices que puede ser un homage, ¿no? Puede ser un homage. Recordemos que en el showcase número 4, después de que Barry Allen es impactado por el relámpago y los químicos, es que ya lo voy a decir en inglés, güey, me voy a estar chingando. Pero, obviamente. Pero, sí, no me vi hábil. Pero entonces, aquí, tratando de hacerlo 3 segundos menos simple. Sí. Cae en coma, lo vimos en Arrow. Ajá. Cuando sale del hospital, puede ser el homage a la imagen de: oh, sí, me cayó un relámpago. Oh, sí, estoy todo batido en químicos. Oh, pero iré a cenar porque yo creo que mi cabeza no está bien. Y trata de alcanzar un taxi para ir a cenar y lo rebasa. Ajá. Okay. Entonces podría ser el homage a este tipo de imágenes, ¿no? Ahora, no esperen historias clásicas de entrada, pero sí. No, definitivamente. Pero no, sí pequeños cameos y apariciones. Mira, haciendo coqueteos al Rogue mira, Gallery. Nos queda claro, y ojo, uno de los escritores, conste, no el mejor, pero uno de los que marcó Flash es Jeff Jones. Uh-huh. Jeff Jones. Ya le quitaron peso en las series. Jeff Jones hizo las mismas madres. A ver, les voy a volver a decir una cosa. Jeff Jones es un fraude, güeyes. Y les voy a volver a explicar si dices por qué. Lo mismo de Forever Evil. Pero aquí trae ayuda de David Finch, que también es un fraude. Pero bueno, two wrongs made one right, ¿okay? Pero bueno, el punto de todo esto es que Jeff Jones con su Green Lantern, que tanto le liban, se cepillan los dientes con las partes pudendas de Jeff Jones, se los mareó 10 pero, años pero con su Rainbow Bright. Ajá. Fue too much. Una exageración, y eso siempre lo he dicho yo. O sea, Jeff Jones se los volvió a atorar con Flash. Y no se han dado cuenta, y de hecho le han dado las gracias continuamente por estárselos atorando y mareando constantemente. Hizo el Flash, Reverse de Flash. A mí me ha quedado de ver mucho. El Reverse está bien, o sea, bien hecho, o sea, es lo que dijimos. Pero muy al estilo de Green Lantern. Sí, completamente. Uh-huh. Usa el molde del Reverse de Green Lantern. Entonces, ser original. El problema es que Flash, al no quedarse él mucho, como que quedó él hizo vacío. Una maxiserie de 12 números. Sí. En que no pasó absolutamente nada más que justificar a Edward Thwain al Reverse Flash. Ajá, que ha sido su punta de lanza y para el motivo para que estemos ahorita viviendo el New 52. Exactamente. Tanto. Pero en realidad, si ustedes se ponen a... Son, vuelvo a lo mismo, 3 segundos menos subjetivos en su fanatiquez hacia Jeff Jones, se van a dar cuenta... Ajá. Que en 12 números es una maldita maxiserie de 12 números el Flash de Jeff Jones, nada más para atorárselos con Flashpoint. Flashpoint le voy a dar mérito porque es una buena serie, una buena miniserie de 5 números. No, a es mí espectacular. No me encanta, Flashpoint per se. Uh-huh. Se me hace cumplidora, punto. Fue opacada, sí, por la miniserie de Flashpoint, de Dark Knight, sí, de Batman. De sí, totalmente. O sea, del papá, uh-huh, Thomas Wayne. Uh-huh. Entonces, cuando pasa eso, que una miniserie se come a la troncal, uh-huh, algo le faltó. Algo no estuvo bien pensado. Pero hay una cosa que no puede ser, y ni se puede poner en tela de duda, ¿no? Es tu consecuencia. Sí. Se la están soplando, ya llevan dos años y pelitos va para el tercero, ¿no? Exactamente. En septiembre. Uh-huh. Viene el tercero. Cumple sus 3 años. Entonces, pero Jeff Jones se los volvió a atorar, güeyes. Ajá. Mareándoselos. Sí, a la hora de que, sí, es que viene el nuevo 52. Ah, sí, y viene Jeff Jones en Flash. ¿Y qué creen, güeyes? Que es Manapul y Collins. ¿Y qué creen, güeyes? Que después de 2 años dijeron, gracias, nos vamos a lo que vale la pena, nos vamos con el murciélago. Y son los nuevos creativos de Detective Comics. Sí, a mí no sé, no me acaba de convencer, porque el único que le echaba porros, curiosamente sin leerlo mucho, era Armando. Ajá. Y a mí Manapul y el otro, comentamos, o sea, yo lo que leí, se me decía demasiado que no pasaba ni madre. Sí, yo siempre lo dije, es the fastest man alive in the slowest comic ever written. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque estás hablando de Flash, estás hablando de un superhéroe que en teoría debe ser dinámico. Uh-huh. Exactamente. Y no nos trajo más que hueva. Sí. In my not so humble opinion. Ajá. No, a mí también me parece lo mismo, o sea. Y lo que sí me queda claro es que la serie de televisión tiene material, o por lo menos un equipo creativo, ya con cierta experiencia en el manejo de personajes, porque es el mismo equipo de Arrow. Eso le da muy buena espina a esta serie, sí, para esperar algo bueno. Ajá. Aparte, lo que comentamos, pues, todo esto que degeneró la ira de mi carnalito cuando mencioné a Geoff Johns, es que le habían quitado peso de las series. Pero acuérdense, porque la cagó en Green Lantern The Movie. No, pero no. Bueno, si lo hubiera cagado tanto, obviamente sí hubo un error. O sea, le metió las manos ahí. Trató de morder demasiado sin tener nada en su momento. Ese es el problema. Pero el problema de esto, no el problema, lo que va a aportar es el geek o el eye candy para los geeks. Sí, como Arrow. Seguramente esperen, tú comentaste muy bien, no esperen plots clásicos ni eso, de momento. No esperen nada que haya hecho Mark Waid, no esperen lo mismo que hizo. Y obviamente las grandes historias se las van a guardar, porque estamos seguros que va a ir al cine. Uh-huh. Es un personaje que lo hemos comentado, tiene el potencial para estar en su propia película. Pero que no han sabido, es que es tricky, es difícil, sí. Pero bueno, y aparte después del Green Lantern fiasco, uh-huh, seguramente se lo están tomando con pies de plomo y primero van a aventar la serie Justice League y todo el relajo y a ver cómo la recibe la serie de televisión, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que podemos asegurar es que seguramente va a haber referencias y como lo ha habido en Arrow, güey. Estando Geoff Johns, es seguro que va a haber. Sí. Y va a haber regalos para los fans, los diehard fans. Sí, seguramente. Exactamente. ¿No? Mira, de entrada, yo sí considero que se van a empezar a rasgar las medias y a romper las vestiduras, güey. Son tan jotos. Güey, el geekdom es de lo percito, güey. Se la pasa rasgándose y aparte son como degeneradones. Sí. Sí, nada les gusta, nada les complace, porque no es lo que ellos piensan. Pero yo no los veo echándole ganitas como para aplicarse en algo, güey, así de rápido. Pero bueno, lo que sí les digo es que ya empiécense a rasgar las vestiduras y a romper las medias de una vez, porque hay un West que es negro, ajá, el sargento West. Es correcto. No es cierto, es Allen. Ahorita Allen, ¿es Allen? No, es West y es negro. West. La hija, que es Iris West, obviamente es afroamericana. Ajá. Entonces, ya empiezan a rasgar las vestiduras. El tono del traje es igual que el Daredevil la movie. Sí. La neta, es el mismo color. Sí, pero es más, está como jaspeado. Ah, chinga. O sea, jaspeado es que el tono es como brillitos, ¿no? Tornasol, dirían nuestros papás, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, es tornasol. Está muy chinguetas. Está muy chinguetas, ¿no? De hecho, Iris West también es de afroamericana. Exactamente. Entonces ya empiezan a rasgar las medias de una vez, a romper vestiduras, a gritar al cielo en ira de why because por qué, que no respetan. Les repetimos el logotipo en lugar de traer blanco y rojo. ¿Checaste los rayitos en el casco? Es que es el efecto totalmente New 52. Ese sí es el efecto New 52. Y también el barbiquejo. No trae las alas rememorando. O haciendo referencia a Hermes, trae un relámpago también en las orejas. Ajá. Es correcto, porque hace remembranza. La palabra de hoy es remembranza. Porque remember de The 5th of November. Exactamente. Trae también los relampaguitos en el. Y trae las garras de Wolverine al lado, güey. No, es. Aquí, clarito. Son las costillas que andan muy mamey. No, trae una extra. Trae 4 porque este es más cubole. No, son 2, 3 y media. No, las trae así más cubole, güey. Así. La frase de hoy es cubole. Aprendan. Cubole. Ajá. Está muy chido, ¿no? Está pimper. Tiene cosas muy positivas el traje de entrada. Ajá. Sí, sí, sí. Lo que me gusta es que tiene una estructura sólida. No es una máscara. Sí, la Adam West. Plana. No, y muy a la onda Captain America. Que por cierto, si, yo creo que ya también no son tan estúpidos y han visto los trailers como 18,403 veces. Y seguramente están emocionados como nosotros, porque a pesar de mis carnalitos que no son fanses, les se muerden uno y se aprietan el otro para decir: ¿qué chinguetas está? ¿Qué chinguetas está? Y quiero verla, güey. Sí, neta, sí. Y la verdad, eso, oír eso a mí como fans, soy juzgado y soy bajado por estos DCitas imbéciles los programas. Me da mucho gusto y me regodeo en mi crapulencia. Pero fíjate, te voy a decir una cosa. Yo siendo tan anti-Capitán América como lo soy, güey, porque me declaro anti-Capitán América totalmente, me ha llamado más la atención lo que he visto en los trailers, aún sobre películas como Thor, las dos, ajá, como Iron Man. Bueno, la primera es muy chinguetas, ajá, o como Avengers, güey. Me llama más la atención, de hecho, la primera película del Capitán América de esa camada de películas de Marvel. ¿De la primera ola? De la primera ola, se me hizo la mejor. A mí, en lo particular, se me hizo la mejor película. A mí, honestamente, se me hace mejor Avengers, uh-huh, como tal. O sea, digo, por la acción pero mueve y todo. Es el geek, pero la verdad, ¿no? De los one shots, uh-huh, a mí sí se me hace la mejor Capitán América. Sin lugar a, uh-huh, dudas, ¿eh? Ok. Sí, sobre la que quieras ver, güey. Captain America, digo, sobre Thor, ajá. Y sobre Iron Man 1. No, Iron Man 1, pero no. Iron Man es como siempre lo hemos comentado. Iron Man no es parte del Wave 1, es la punta de lanza o el cimiento. Ajá. Más bien. Sí, es el que estás en todo lo correcto. Es the foundation. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, Y sí, neta, el traje se ve, hablando de trajes, se ve impresionantemente chinguetas. Y una cosa muy atinada. Que conste, voy a pedir una y exigir una disculpa pública, sobre todo del imbécil que no vino hoy. Ok, perfecto. Porque yo sé que tú sí eres una persona coherente y sí lo haces. Por lo menos lo intento. O por lo menos. Lo pretendo. Pretendes. ¿Te acuerdas cuando mencionamos que el traje del Commander Rogers, uh-huh, y las justificaciones que dimos de por qué, que era menos los colores de Norteamérica? Sí, que se todo nos sabía muy poca madre, sí. Y que este loco se puso, es que es parte de su identidad, y la mamada y media, así como Batman es negro, sí, su traje siempre Batman, ha sido negro. Batman, Bruce Wayne es blanco, güey, es sajón, a mí no me vengas. Espérate 5 años, güey. Okay. Espérate al siguiente reboot. Va a ser políticamente correcto, güey, sí. That's fucking right. Uh-huh. Espérate en la versión Ultimate, güey. No, güey, no. Pero, o en la versión de Stan Lee. Es negro, pero es de man, ¿Bat? Es de man, ¿Bat? Sí, sí, pero fíjate, está muy chido. Yo creo que tiene un gran acierto. Pero estás de acuerdo que se ve poca madre. Le quitan la bandera de Estados Unidos. Y es lo que dijimos. De entrada, analizando ya el póster ahora, como nos los ha presentado ya previo al release, ajá, de la película, en el que tenemos que confirmarles que están confirmados los Russo Brothers. Ajá. No son de René Russo, pero para la 3, ¿no? Para la película 3 ya están contratados. O sea, por lo que veo, Marvel está complacido con el producto que les presentaron. Sí, es como decían, güey, a ver, tenemos Guardians of the Galaxy. Verga, verga, verga, ¿con qué la salvamos? Capitán América 3, güey, a huevo. Huevete. Sí, sí, sí, con algo, dijeron, güey. Huevete, sí. Algo pedestre, terreno y con escudo. Sí, nos va a llevar a la muca estos güeyes en el espacio. Ya bailó Berta. Y entonces, pues, el Capitán América 3. Pero fíjate, regresando al traje del Capitán América, está muy chido. ¿Por qué? Porque tiene lo que para mí debe ser el bandera. Capitán América. La máscara con la A y las alitas, que son lo a tiene, Wilson. Que es lo que se quejaba este baboso, sí, de que decía, no lo tiene la madre. Sí, lo tiene, güey. Ahí y ya, uh-huh, quedó comprobado. Sí, sí lo tiene. Sí. Le quitan las barras de la bandera norteamericana en el abdomen. Gran acierto. Correcto, gran acierto. Pero en la 1 era. Lo hicieron poca madre. Pero tenía justificación. Parte del paracaídas, parte de todo. Tenía justificación. Poca madre, estaba muy y lo único que queda como complementando para la bandera de Estados Unidos es el escudo. ¿Qué es lo que debe ser? Y realmente cualquier imbécil que sepa, un americano clásico lavado del cerebro lo va a identificar de volada con la Army. Thank you, buddy. Thank you, buddy. Pero de volada identifica, sí, el logo de Army modificado, ¿no? Sí, pero totalmente. Es de Army. Uh-huh. Entonces, le agregaron el leather en el cinturón, le agregaron las botas están las muy botas chidas. Las botas están de poca madre. Gran acierto haberle quitado las de bucanero. Sí. Quieras que no, saltan demasiado en la pantalla. Ajá. Entonces, mira, está bien hecho. Captain America, no tenemos ningún comentario negativo todavía hasta que veamos el producto final. Yo sí final. Tengo un comentario negativo. ¿Qué putas mierdas hace el pinche negro volando, papaloteándole alrededor a todo el mundo. ¡Ay, güey! ¡Poca madre, güey! Marvel tiene... Yo sé que Marvel tiene... Deja en paz al sopilote. Tiene chingo mil personajes. Digo, perdona, de Falcon. Sí. O sea, tiene chingo mil personajes, güey. Pero siempre dijimos, hay una cosa... A ver, ¿por qué no The Nomad, güey? No, es lo más cercano a Bucky. No. Ahí sí... Rest my case. A ver, vamos a analizar eso. Yo sé que no, güey, pero... ¿Cómo vamos de tiempo para ver si me... Te da chance, sí. Ok, mira. Así de sencillo. Nomad tiene una importancia interesante. Nomad es la primera... El primero que es Nomad es el mismo Steve Rogers. Sí, exactamente. Es la personalidad que él adopta en un traje piterísimo. Muy ochentero. No, setentero. Setentero. Ay, corrijo, setentero. Onda Hank Pym y sí, todo el pez, sí, muy... amarillo con azul, ¿no? Sí, muy Goliath. Sí, muy Goliath, sí, y no, todo el relajo. Me da muca. Pero el chiste es que porque tiene que abandonar este su traje. Y... Una vez más. No, la primera vez. De hecho. Ah, sí, la primera, sí. Pero, güey, la abandonó. Porque la segunda es este US Agent. Sí, que es cuando se vuelve de Captain. Que ese traje también está bien pimper. Está muy pimper. Pero bueno, él abandona, él es Nomad y entonces es como pasa. Uh-huh. Después, este, Nomad es este... Ahora hay otro, güey, terminó siendo Bucky también, güey, pero bueno. El que era renegado, el de la moto. Sí, nada más que no me acuerdo del nombre, güey. Lo vuelve el renegado. Sí, el personaje. Es el renegado. El renegado. Y que es un personaje totalmente... Pero fue sidekick del Capitán América en algún tiempo. Sí, Monroe, se apellida Jack Monroe. Jack Monroe, es correcto. Él queda con la personalidad de Nomad, ¿no? Sí. Y él es su Bucky 3. Creo que es el Bucky 3. Bueno, es que también hay que recordar que hay como 7 Capitanes América. De, y 8 que Robbins va, ganó Robin por 1. Sí, ganó Robin por 1, exactamente. Ajá. Y eso que todavía no metíamos... A Damian, güey. Damian, ¿no? Ni a Damian, ni a Kerry Kelly, si la mencionamos. Sí, Kerry, sí. Y también este... Pero tampoco estaba spoiler, güey. No, no, sí, cuando la mataron, sí. ¿Ya? Sí, okay. Ya la habíamos metido en el... Pero bueno, búsquenlo. Sí, ahí si chequenlo. Tienen muchísimo tiempo, porque sí, ahí chequenlo. Desde hace como 2 años. Programas, más de 250. Sí, es de hace como 2 años esa madre. No más. Creo que como 3 y medio. No, creo que fue en Quiet Loud, güey. Ok, todavía le. Con la estación. Búsquenle un rato. Y no pregunten, no. Porque no pienso buscar. No, tampoco. Pero bueno, el punto de todo eso es que. Perdón. Bucky. Lo que decíamos es. ¿Por qué? Nomad, la personalidad, el sidekick. Ok, tienes un pequeño problema. Esta película te presenta per se al Bucky. ¿Para qué traes algo que es similar? Es una estupidez traer a Nomad, que es una personalidad alterna, es un sidekick. O sea, ¿sí me entiendes? Sí, pero tiene un detalle muy chido. Este, wey, es negro. Exactamente, no, ese es el problema. No es el problema. Es negro. Ya tienes un negro, ya tienes tu parte políticamente correcta, güey. Ese, por eso sale Falcon. Si no... ¿Y el pinche Fury para qué sirve? No, pues Fury porque ya... Pero Fury es Samuel L. Jackson, man. Por eso ya lo tiene. Tienes al negro más negro, güey. Tienes a the baddest, blackest dude in the fucking galaxy. Sí, no, pero mira, olvídate de eso. Acuérdate que siempre tienes que ser políticamente más correcto, güey. Yo no veo más viejas. Hay una cosa... No, espérate. Está Mary Hale y está la Scarlett... Ah, suficiente, güey. Sí, sí, no... ¿Para qué quieren hacer? Sí. Qué comentario tan culero, pero bueno. Pero fuera de eso, lo que vemos es que el que salga Falcon, uh-huh, te está evitando que otro personaje. Pero salga en Spider-Man. El Vulture. No, deja eso. Lo conviertan en afroamericano, Bueno, ya con Samuel L. Jackson tuvimos con Fury, fue más que suficiente. Sí, no, pero aparte es un caso exitoso, como dijimos. Pero en este caso seguramente te hubieran tomado otro personaje. El Nomad hubiera sido negro, el Jack Monroe te lo hubieran presentado negro, probablemente. Y o entonces, latino. Entonces hubiera pasado como con el mandarín, güey. Entonces sería güeyes, Jaime Monroe. Güeyes. Jaime Muñoz o Jaime... Pasaría como con el mandarín, güey. Ches güeyes que no en su puta vida sabían que existían y de repente le salieron fans para defenderlos de todos lados. Hordas y hordas de fans, huestes de fans defendiéndolos. Güey, espérate, es que acuérdate que son muy grandona la gente de Twitter, de los medios sociales, de todo. Pero, olvídate, 50 hacen un chingo de escándalo y como son los 50 que hablan, sí, pues creen que son un montón, no dejan de ser poquitos. Sí. Pero bueno, sí, sigan quejándose. Entonces, yo veo esa analogía, uh-huh, en ese aspecto que no es correspondiente. Y Falcon, como dijimos, cumple la función del primer sidekick, sí, de un superhéroe, sí, ojo, sí, negro. Sí. carne, o sea, es su valor carne histórico. Carne de cañón. Es su huevo, valor histórico, sí. No estoy tiene de acuerdo otro contigo. No carne de otro cañón. Carne de cañón. ¿Que a quién lanzas primero? Al pinche negro. Vas. No, yo. Vas, güey. Yo... Bien pensado. Tu políticamente correcto comentario se acaba de ir a la muca, güey. ¿Estás de acuerdo? Pero estoy seguro que el que le van a pasar eso es este. Al... Yo estoy seguro que la carne de cañón para Avengers se llama este. Iron Man. Este. James Rhodes. Sí. Estoy casi seguro que va por ahí. Y bueno, nosotros en el Inter nos vamos a un corte, les recuerdo, sí, estamos aquí en Destripando, somos tres cuartas partes del equipo secuencial, nosotros vamos con el Hoff buscando la libertad y regresamos. When Captain America throws his mighty shield, all those who chose to oppose his shield must yield, and he's led to a fight and a duel is due, and the red and the white and the blue will come through when Captain America throws his mighty shield. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Started. Estoy pando. Apparently I'm, what is it? Volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Here I come to save the day. That means that Mighty Mouse is on the way. Yes, sir, when there is a wrong to right, Mighty Mouse will join the fight. On the sea or on the land, he gets the situation well in hand. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo tres cuartas partes del equipo secuencial y recuerden que... Este bloque es presentado por... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior estuvimos comentando, platicando acerca de lo que fue el traje de Flash, que como lo comentamos, si lo están oyendo es el miércoles, lo soltaron el día de hoy, martes, ajá, que lo estamos grabando el programa, y del traje de Capitán América en Capitán América Winter Soldier. Ajá, perdón, yo sé que tienen ese maldito afán de ponerlo todo en español para la banda que no tiene ni puta idea de cómo del inglés. Pero a mí su pinche traducción esa... o sea, yo no veo que diga Captain America and the Winter Soldier. Ajá. ¿Cómo lo están traduciendo? Es el Capitán América y el Soldado del Invierno. Y el soldado del Invierno. Ajá. No, es una operación. Exactamente. Punto. Es Capitán América, proyecto, Soldado del Invierno. Es como Operation Rebirth, es Operation Winter Soldier. Ajá, exactamente. Ajá, entonces aquí es... Aunque es el nombre de... Su codename que usa Bucky. Sí, es Winter Soldier. En la madre si se los expolié, ¿eh? No, mi Dios. Ok. Pero bueno. Pero entonces a mí su pinche traducción pitera de y el soldado del invierno. O sea, no, güey, es Capitán América 2. Soldado del invierno. Así de rápido. Ajá. Así de rápido. No se anden ahí complicando la existencia, por favor. Un poquito, por favor. Entonces, pero bueno. Ahora retomando. Armandito les manda saludos de Ultratumba, Armandito, y manda las imágenes de Flash. Para decir que. Le encanta lo que está sucediendo, al contrario de Gotham. Sí, concurrimos con él. Totalmente. Además, para que veas que está de imagen presente. Puta, gracias, güey. No iba a poder dormir. Seguramente sí, las huestes se alborotaron. Sí, y sordas de fans, sobre todo del sexo fémino que nos oyen. Sí, se patinaron, se resbalaron de la silla. Sí, cañón, güey. Sí, cañón. Pues ya no. Pero bueno, entonces, pues sí, urbana banda. Pero bueno, entonces, regresando a los cómics, ya dejando un poquito lo que es la serie de televisión, salió el número 6 de Forever Evil. ¿Qué serie tan buena? Qué reatez de serie, güey. Porque realmente está dando cosas que no se presentaban de una manera tan está frecuente. Apuntando, o por lo menos no en compañías como Marvel y DC. No, fíjate que hay una cosa, digo, ahí sí podemos empezar a discutir seguramente. Uh-huh. Cosa que no tengo ganas porque me puedo poner muy de malas, encabronado y todo lo demás. ¿Emputecido? Sí. Uh-huh. Pinche trabajo, me traen en joda. Pero, olvídate, una cosa que yo creo que Marvel ha tomado más riesgos últimamente. Ajá. A pesar de haber caído en probables arcos que dices, es que el siguiente evento nos lleva a otro y a otro, pero tratan de planear algo, sí, y están tomando esto. Hay una continuidad. DC últimamente con las crisis lo que ha hecho es recontarse. Uh-huh. Es como, ya no tengo nada más que contar con mis personajes, ahí te va una nueva versión de mis personajes con las historias que ya existen de mis personajes. Uh-huh. Que era lo que siempre criticó Armando en el universo Ultimate. Sí. Entonces, siento que por fin Forever Evil, fuera de lo que siempre ha dicho Batman, sí ha cumplido, sí, en 52. Sí. Esta por fin nos aporta algo interesante. Sí. Una reinvención de la Injustice Society. Del Injustice Gang. Ajá, del Injustice Gang, exactamente. Bueno, Tierra 2. Sí, no, ese es de Injustice, de Crime Syndicate. Crime Syndicate, perdón. Es de Tierra 3. Sí, Tierra 3. Uh-huh. JLA 2. No, esa es onda morrisoniana, y era cuando había una tierra nada más. Exactamente. Y había un universo, y por eso le ponen dos. Mira, cualquier marvelita imbécil como yo lo marean. Uh-huh. Es demasiada. Numeración. Reboot. Sí, sí, sí, sí, sí. Too way much. Too much reboot. Too much fucking way. Uh-huh. El que lo hace. Pero bueno. Pero por fin, For Real es una historia que ha tenido muy buenos cliffhangers, número tras número. Sí. Ha sabido manejar bien, uno, el misterio, que no era tan misterio. ¡No! Pero la resolución, si dices, mira, ¡güey! No, es como, no, señores, mamá, señores, no. ¿Lo adivinamos aquí en Destripando quién era? Sí. ¿Cómo era? ¿En el número 6? Sí. ¿Pelirrojo? Sí. ¿Qué chinga? ¿Con barba? ¿Con barba? Sí. ¿Joven y la versión con el nombre completo? Sí. Sí. ¿Los poderes que trae? ¡No! De entrada trae poderes, güey. Sí, ahí seguro, ahí sí Geoff Johns dijo, ¡in your face, motherfucker! Sí, ojo, spoiler alert. Sí. A ver, esto es spoiler alert. ¿Quién no lo ha leído? Ajá. Por favor. Sáltense este episodio y lleguen hasta el Underworld. No. Esta sección, no el episodio. No. Porque la neta, para que nos oigan dos veces. Sí. Por favor, óiganos, compártanos. Sí. Necesitamos sus hits. No. Bueno, un poco. Rásquense los tanates. Sí, pero bueno, el punto de todo esto es que ya se revela. Uno, lo que vemos de manera impresionante es la manera en la que los villanos combaten a los villanos. Ajá. A los invasores, por ponerlo de esta manera. Es una serie que era lo que queríamos ver. Yo creo que es como la versión Evil de, por fin vas a ver ganar al coyote rompiéndole la madre al correcaminos. Sí. ¿Pero qué crees que el correcaminos? Este tiene tres patas, güey. Sí, correcaminos. O sea, es piratochi. Sí, le dicen la tienda de campaña. No, eso no. No es el recorrecaminos, es el correcaminos. El recorrecaminos. Ay, ahora sí te la volaste. Fíjate que a pesar de todo, la mente todavía te funciona. Algo. Estoy entrado en años nada más, imbéciles. Pero bueno. Creo que ese tónico que estás utilizando para la calvicie te está acrecentando las ideas. Sí, totalmente. Pero bueno, el punto de todo esto es que aquí hay algo que sí está manejando muy bien Geoff Johns. Es, nos está exponiendo la manera so vicious, ajá, de pelear de los villanos, de defender de los villanos. Aquí no estamos hablando de un código ético moral de los superhéroes. Una cosa que dices, güey, y tantas veces que han podido hacer eso con héroes o héroe, que se habían aguantado, uh-huh, que pex, o son muy imbéciles estos. Lo están haciendo muy bien. Aquí hay una premisa muy interesante, güey. Liderado por Lex Luthor. Sí. Y el único héroe que tiene es Batman, güey. Y hay, pero hay o sea, putísima. O sea, no está sencilla la cosa. Pero aquí hay algo muy interesante, güey. Y es un concepto que de repente perdemos de vista. Y es el por qué existen los cómics con los superhéroes. Y los hemos visto siempre aventura tras aventura. Los superhéroes tienen que ganar todas sus batallas. Es que los villanos tienen que ganar una nada más. Con una que ganen los villanos, cambia el status quo, güey. Mira, lo que me gusta también es que la premisa que siempre nos presentó es una manera muy inteligente de cambiar lo que hizo Marvel con Norman Osborn. Sí. No es lo mismo. Pero es igual. No es lo mismo, no, ni es igual. No es lo mismo ni es igual. O sea, sí va a quedar Lex Luthor como el gran héroe. Uh-huh. Obviamente, al parecer, al liberar toda la tierra del Crime Syndicate. Ajá. Pero lo están haciendo de una manera innovativa, novedosa y todo. El otro lo hizo con unos Thunderbolts. Ajá. Pero los Thunderbolts no era un Sí, gracias. Los Thunderbolts no eran ya un grupo establecido. Todo el mundo sabíamos que eran villanos con otros nombres. Sí, pero Warren Ellis lo hizo brutal. O sea, lo logró hacer un equipazo en ese momento. Pero aprovecharon, no era un concepto y dijeron, nuevo. No. Ni lo es este Crime Syndicate. No, tampoco. No, que te dan son nuevos twists de cada uno. Ajá. Lo que hicieron, acuérdate que Thunderbolts es el amo de los twists, uh-huh, de los villanos. Sí, sí, sí. O sea, lo hizo muy bien Kurt Busiek. Lo continuó muy bien después. Ahí sí se me va totalmente, Es Kurt Busiek el que lo escribe años y después. Híjole. Ahí sí se me va porque sorry, no está yendo la. Pero bueno, ahorita se los digo. Uh-huh. Pero. Y después Warren Ellis, ¿no? Uh-huh. O sea, lo lograron hacer muy bien. Siempre en la identidad de quién es el jefe, quién es esto. Y esta manera, ahora, ¿quién fue el encapuchado? Y sí, no lo hemos dicho, ya quémalo. Por ahí. Pues es Alexander Luthor de Tierra 3. Con los poderes de Masaj. Masaj. No, Masajs. Shazam al revés. Masajes. Uh-huh. Sí, que es Shazam al revés. Y que de hecho lo ponen como el Black Lightning. Yo Black Lightning, no. O sea, es de Black Lightning, o sea, el relampaguito que cae del Black cielo. Adam. Es, pues sí, no. Aunque trae el traje rojo. Sí, trae el traje rojo. Y también se ve que el güey está medio dañado de la mente. Don't shoot Sherlock. No, pero porque al final, bueno, ahí va una cantidad de spoilers impresionante para los que no lo han leído, ¿ok? Para los que ya lo han leído, pues ahí les va de nuevo. Me encanta la traducción. Puse el Wikipedia y me salió en español. Ok. Y uno de los miembros es el pájaro cantor. ¡Ay, güey! ¡Qué bien que esté en la sección de miembro! ¡Pájaro cantor! Oh, ok, perfecto. O sea, Mockingbird. Mockingbird, sí. El espadachín. Y está veneno. Pero bueno, le pusieron tiro al blanco. Es Bullseye. Sí. Bueno, estamos hablando de los más venenosos. El miembro venenoso. Veneno. Caray. El miembro pájaro cantor. El miembro penitencia. ¿Qué pasó? Cámbiale entonces, por lo menos pónganle alineación, no miembros. Sí. Ay, pero bueno, señores de la Wikipedia. Entonces, retomando, vemos cómo el equipo comandado por Luthor y con Batman siguiéndolo very closely, ajá, encuentran a Dick Grayson, lo encuentran atado a una bomba. La bomba está conectada al corazón de Dick Grayson y solo se detiene en el momento que se detiene el corazón de Dick Grayson. Ajá. O sea, tiene que morir. A fuerza. Por lo menos para que la bomba no detone, ajá, tiene que salvar. En el Inter vemos también cómo llega el forastero o el Alfred Pennyworth de Tierra 3, el manservant de Oldman, a hablar con el prisionero. Ah, ese fue otro de los muertos que y llega. ¡Ay! Perdón, sí. Lo pasamos en la sección. Y llega Black Manta. Y juega al Dexter con él durísimo, güey. Al Dexter. Pero durísimo. No es Black Manta, güey. Es Black Dexter. Y lo deja, pero sí, como cohete mechado al hijo de seis. Como papel picado para fiesta de Día de Muertos. Día de Muertos. Tal cual. Ajá. Entonces, ahí nos damos cuenta que le quitan la máscara. Bueno, la capucha. Ajá. Es Lex Luthor. Lo tienen amordazado. No entendemos por qué. Se lo quitan y el güey está tan drogado que no puede articular palabra en ese momento. ¿Quién, Jeff Jones? Yo no lo dudaría, güey. Pero bueno, y todo esto desata que llegue el Crime Syndicate, empiece la lucha con lo que queda de la Justice League o el Injustice Gang, por ponerlo de alguna manera. Vemos como Black Adam, después de la mega partida de quijada que le pegó Ultraman en números anteriores, va sobre él. Ajá. Y vemos la manera tan o sea, que no es lo mismo que un superhéroe, lo que estaba yo comentando, con cierto código ético moral, pelee contra un villano, a que un villano pelee contra un villano. ¿Por qué? Porque es The Kid Gloves Are Off. Ajá. Y es a romperte tu mandarina en gajos de todas las maneras concebibles. Ajá. Vemos como el Captain Cold le hace de hielo una pierna a Johnny Quick y lo revienta. Uh-huh. Muy buen escenario. Está choqueante en realidad. Aparte, ahí sí debo de alabar Finch, muy buen trabajo en el dibujo ahora. Se sí. Está esmerando, sí. Finch, ¿eh? Honestamente. Qué bueno, sí. Qué bueno, porque había caído mucho en zona de confort, ¿eh? O sea, en todo lo que fue Dark Knight, sí, un trabajo muy payolesco, ¿eh? Insisto, él es dibujante, déjenlo dibujar. Uh-huh. ¿No ven que se le cae el pelo? Sí. Ay, es pelón. Sí, también, cómo no. Pero entonces el punto de esto es que. Fíjate que yo insisto, la gente se va mucho por el shock del dibujo con un, por ejemplo, Ethan Van Sciver, con un Finch, que dicen, oh, es que ve qué chido dibuja. Si le ponen 3 segundos de atención tanto a Ethan Van Sciver como a Finch, se van a dar cuenta que sus dibujos son aberrantemente desproporcionados. Así, aberrantemente, y si uso la palabra aberrante, porque una vez que le encuentran la desproporción al asunto, dicen, ay, en la madre. Déjalo lifilesco. No tanto, no tan aberrante. Eso ya es feo, es un pinche aberrante y lifilesco. Exactamente, tal cual. Entonces, bueno, y también por ahí hay un top parlanesco que de repente raya en lo muy pinche, ¿eh? Recordemos año 2 de Batman, que ahí sí como que se veía que le faltaba todavía años de experiencia a McFarlane. Pero bueno, entonces, vemos cómo Atómica, que era la que se infiltró en la Justice League, también muere en el momento que Alexander Luthor. Bueno, eso te lo interpreto, yo insisto que nomás le cae un rayo y ve todo a saber. Pues eso lo aprovecha para distraer a Johnny Quick. Hay imbéciles que ganan poderes con eso, cuando les caen rayos. Hay otros que no les caen los suficientes rayos para que se los cargue la muca, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que vemos cómo el Capitán Cold le revienta la pierna a Johnny Quick. Vemos cómo llega Alexander Luthor ya con poderes y le revienta el cuello a Johnny Quick. Batman, por alguna extraña razón... Es una escena ampliamente sacada como de... ¡Ay, ay, ay! ¡So! Sí. Haz de cuenta, va desangrándose con la pierna y todo. Y todavía llega y... Con permiso, así... ¡Cloc, cloc! Así, ¡cloc, cloc! ¡Vámonos! No más aletea así... No, ya no puede, güey, porque ya le falta una patilla. Acuérdate que los pollos aletean como un minuto después sin cabeza. Pues de hecho del cuerpo humano también, güey. Pero bueno, el punto... Como 30 segundos, me parece, o algo así. Los que han sido partidos por una roca o algo. Decapitados, cosas decapitados. Como que no, el cuerpo es muy estúpido y no se da cuenta que ya no funciona. Es que las decapitaciones es un clásico y siguen papaloteando. Pero pues ya ven que en las películas es... Y se murió y se acabó. No. Generalmente nomás acaba con la escena de la guillotina cayendo y ya no se ve nada. Sí, cae una canastita nomás. Para evitarse ahí confusiones. Pero bueno, para evitar traumas infantiles. A mí algo que me llama la atención es que en este número, recordemos que en el número anterior comentábamos, y en algún programa, hace dos o tres programas, que el anillo de Sinestro, ajá, que no Melgarejo, estás como un saludo al comiquero vaquero, al Don Salitres a partir de hoy, ¿ok? Él decía, nos llegó a argumentar, es que Batman puede usar todos los anillos de todo el espectro. No, güey, no puede. Es lo que Jeff Jones me hizo creer. Exactamente, pero no. ¿Ves cómo se los mareó nada más, güey? Sí, yo digo que sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que en los números anteriores Sinestro le dice a Batman, güey, si tú hubieras tenido este anillo, ajá, tendrías el poder que siempre has querido, el poder que anhelas, el poder que necesitas. Batman lo manda a la muca. ¿Por qué? Porque el anillo de Power Ring, que recordemos que a Power Ring ya se lo cargó también la muca, ahora está en poder de Batman. Ajá. Entonces, bueno, también eso va a ser algo interesante ver, porque recordemos que a diferencia del anillo de Sinestro, el anillo de Power Ring se apodera del portador. Ajá. Entonces, pero bueno, está interesante la manera de manejar todo esto. Básicamente, para mí eso es lo interesante también, ¿no? Cómo se va a manejar ese concepto de Batman con el anillo de Power Ring, con la sortija de poder de Power Ring. Ajá. Que no es, insisto, no es lo mismo. El anillo Sinestro es, ¿sabes qué? No lo quiero, y a la muca. Claro. El anillo de Power Ring es así como de que, a ver, quítame, inútil. No, pero aparte, hay una cosa que, ¿te acuerdas que le estaba carcomiendo el brazo? Sí, es correcto. Entonces está bastante interesante qué va a pasar. Entonces esto te da tela también y un poquito de justificación de por qué Batman va a seguir en el equipo de la Justice League, ¿no? De Luthor, porque sería muy difícil que él no fuera el líder si no está Superman, ¿no? Es totalmente correcto. Falta todavía ver cómo regresa la Justice, los héroes. Ajá, porque en ese momento la Justice League es... ¡El Hero Return! Es el Hero Return, exactamente. Pero no, es derecho. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Cómo van a justificar a los héroes? O que ya no estén los héroes, ¿cómo lo van a aceptar? Recordemos también que viene el Justice League Canada, que es una ramita. Bueno, que no, Justice League United. United, sí. Acuérdate que el Justice League Canada se convirtió en un arco. Ajá, exactamente. Sí, porque. Kit Giffen. No, Kit Giffen de Jeff Lemire. Es correcto. Ajá. Pero entonces, todo ese tipo de cosas son cosas interesantes, ¿no? Son cosas que no se habían visto. Yo tenía una gran duda con respecto a lo que se está manejando ahorita del Justice League, del Forever Evil, perdón, por la cuestión de que se me hacía mucho en la onda Infinite Crisis, ahorita le explico por qué, mucho en la onda Final Crisis. ¿No te has dado cuenta que hoy sí te dejo hablar? Sí, porque no está Clark Kent, entonces no tienes con quién pelear, güey. No tienes con a quién desearle. Uh-huh. Pero, ¿en qué aspecto? En el aspecto de que los villanos se ven demasiado protagonistas, que en esa ocasión deben de, porque deben de, por eso es el Forever Evil. Deben de, es un momento, su Shining, o sea, ¿cómo pueden brillar? Les quitaron los héroes. Sí, o sea, no hay. Ellos son los héroes. Ajá. Pero es una historia de grises contra negros. Exactamente. Me refiero a lo caótico de las situaciones. Sí. Ajá. Por ejemplo, en Infinite Crisis vimos cómo eran el Superboy Prime, los villanos, etcétera, etcétera. Y era masacre, golpe tras golpe. Y en realidad los superhéroes llegaban momentos en que se veían overwhelmed. Superados. Por los villanos. No onda de Beyonder que le caían de a 10. No, una onda así. ¡Agárralo, güey! ¡Agárralo ese cabrón! No. ¡Ay, se teletransportó otra vez! ¡No te preocupes, ahora lo volveremos a agarrar en la esquina que viene! Exactamente. ¡Ah, qué chafa y payolesca! ¡Pinche serie! No es mala lo que le sigue. Sí, esa es una anti-recomendación. Si pueden evitar Secret Wars 2. Sí, no. Evítenla. No. Don't shit Sherlock. Pero después viene el Final Crisis, en donde también vemos toda esa llegada de Apocalipsis a la Tierra, de cómo le están los cielos rojos nuevamente, de que los superhéroes desaparecen, son nuevamente opacados por los villanos, es lo mismo. Entonces se ve muy caótico, ¿ajá? Y te da esa sensación de decir, puta madre, o sea, ¿para qué chingados sirven los héroes? ¿Cómo van a salir los héroes de estos momentos, no? Ajá, en Infinite Crisis, ¿y ahora quién podrá defendernos? Tan chafa como se escuche, sí. Nuestros amigos sudamericanos sí van a también a detectar eso. Perdón, pero frase. También soy antifan de ese güey. Me vale dos piñatas, la verdad. Sí, o sea, pero pienses, pero de que tiene más fans es que nosotros. Sí, los tiene, sí. Bueno, sí, ¡hartos más! No habla muy bien de ellos, pero no importa, bien. Chido por ellos. Pero bueno, el punto de todo esto es que sí se sentía esa desesperación, esa... ¿Cómo decirlo, güey? El no saber cómo iban a salir los superhéroes de ese problema. ¿Sí me explicó? Es lo que te digo, ¿eh? Esta serie tiene el efecto... Desesperanza. No, se sentía la desesperanza. Es lo que te digo que me encanta de Annihilation. Uh-huh. Annihilation fue una serie que decías, ya valió madre. Uh-huh. O sea, ya los cargó la muca. Exactamente. ¿Y ahora qué va a pasar? Esta serie lo ha logrado en los últimos tres números. Uh-huh. Construyeron bien el marco que querían hacer en los dos primeros, un poquito lento quizá en el segundo, pero ya después, pum, pum, pum, pum, te han dado realmente lo que la serie debe de tener, ¿no? Ajá, es correcto. Y entonces, muy bien, o sea, ahí sí, bravo DC, por fin, algo que aplaudirles, la neta. Honestamente, más después de Batman y para todos los que le iban a Jeff Jones, Green Lantern, ajá. Que hay que reconocer. Esto es lo mejor que ha hecho Jeff Jones en años. En años, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, otra cosa interesante es que te ponen de Last Stand of Nightwing, ajá. Ah, bueno, pero es que esta serie te ha vendido todo este ha sido el gimmick de se va a cargar el pirul a Nightwing. Y pues no, y sí, se lo carga el pirul en ese número. Porque la única manera de desactivar la bomba que le conecta el Crime Syndicate es deteniendo el corazón. Ajá. Entonces Luthor, o sea, Batman llega y dice, ay, Dick, y le avienta acá todo su choro de que perdón por abandonarte. Un besito, no te preocupes, mi hijo protegido. Exactamente. Ponte estas mallitas para mí. Sí, y de repente llega Luthor así como que, a ver, güey, con permiso. Y lo asfixia. Mientras Batman está peleando contra el Crime Syndicate, Luthor asfixia a Richard Grayson. Ajá. Entonces así como que dices, güey. O sea, obviamente llega Luthor y Batman se le va encima a Luthor y le dice, ah, maledito. Eres un imbécil. Y le dice, no conoces que existe la Legión de los Wingnuts, estúpido. No se la van a acabar los editores. Pero bueno, el punto de todo esto es que el RCPE, imbécil. Llega Luthor se lo dice, o sea, espérate, no, o sea, no es lo que estás pensando, ¿no? O sea, que estemos juntos en la cama no significa me equivoqué, perdón, me ofusqué. Sí. Le dice, no, es que no todo está perdido. Grayson está y no le da chance de decirle, güey, no es tarde todavía, se puede salvar. Claro, o sea, una cosa es que te produzca un paro. Ajá, y otra cosa es que ya no muerto. Regrese. Exactamente. Pero el momento que deja latir el corazón, ¡fum! Sí, la bomba se desactiva. Ay. No lo pueden matar. Por eso mi recomendación. No lo pueden matar. Porque es tan demasiado evidente y cantado que sería muy imbécil. Exactamente. Sería una mala manera de rematar una serie. Uh-huh. Pero, sí. Entonces, me queda claro que, uno, no lo puedes matar. Estaba muy cantado, era muy evidente, ajá, que la gente estaba esperando la muerte de Richard Grayson. No pasa de la cancelación del título, del número 30. Ajá. Sí, le quitaron la máscara. Sí, qué chido, qué bueno que le quitaron la máscara. Ya lo desenmascararon. Ya lo mataron. Y recordemos que un superhéroe cuya identidad no es revelada y no es muerto, no es superhéroe. No, mira, y lo peor que le puede matar, Richard Grayson es mexicano. Sí. ¿Por qué? Es como luchador. Se va a cambiar el nombre. Le quitaron la máscara y luego le van a cortar la cabellera. Sí. ¿Qué más le queda? Su nombre, se lo van a cambiar. Sí. ¡Me carga el pirul! ¡Está acabado! No, y resurge. Es correcto. ¿Con qué? Con una máscara nueva, tan difícil como eso. No podrá. Sí. No, y de hecho, yo tengo la extraña sensación e impresión, ajá, de que va a terminar siendo algo relacionado con Owl. O sea, algo de Owlman. Híjole, yo sí tengo la sensación. Rudo, se me hace raro, pero bueno, ya veremos qué hay. Ajá. Sí, a mí no se me... Mientras no sacan cuatro Robins y quién es el verdadero... No, y arcos tan choteados como de los creadores que les trajeron la muerte de Superman y el reino de Superman. No creo. Sí, no, por favor. No, por favor. Sí, no, honestamente no creo que vaya por ahí la situación. Me parecería muy barato. Correcto. Muy barato. Y sinceramente DC está haciendo muy bien las cosas en este momento. En ese aspecto, ¿no? Ojalá y que... Y es Bat Family, güey. Ajá, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Recordemos que el Bat Family tiene... Tiene que tener la bendición de Snyder. Exactamente. Y de Higgins. Bueno, de Higgins no, porque Higgins ya se fue a Agents of Cole. Ajá, C-O-W-L. ¿Por qué tienen que chotear una serie que no pega según DC? A ver. Porque no es de DC. ¡Defiéndete! No es en DC, está en Marvel, está en Image. ¡Defiende! Es en Image, se fue a Image, güey. Es así como que... Es Image, sí. Sí, es Agents, pues ya qué, güey. Yo tengo una antirrecomendación. Híjole, la leí, ¿cómo se llama? Qué bruto. ¿Te emputeció? No. ¿Te asqueó? Es de esta editorial. Híjole, se me está yendo. Es Thor Rock. Loki. Ajá. Rocking Asgard o algo así. Es como Loki resurgiendo en... Vaya, en la Tierra. El que castigan es a Loki en lugar de Thor. Ajá. Pero él va a ser protagónico de una banda de rock y... No, ya, way too much. No, invitaste a no leerla, güey, sí. No, pero aparte es un rip-off mal plan... O sea, no es la mitología libre, es la mitología que maneja Marvel. O sea, está grueso. Es de la editorial que hace todo lo de Massacration, Mermation y todo, donde vuelan pedazos y híjole, se me fue el nombre de ahorita, me acuerdo de la editorial, pero bueno. Entonces te digo, por ese lado me queda muy claro que Richard Grayson no está muerto. Simplemente va a adoptar otra identidad. No lo hemos visto en absolutamente nada de Eternal, de Batman, que es la serie semanal. Pero... ¿Ya salió? Ya está por salir. ¿Por salir? Sí, pues, o sea, ¿cómo lo vamos a ver? No ha salido. Porque no sale ningún dibujo fuera en el Bad Thanksgiving. Ajá. Bueno, y de hecho no se ve él, se ve algo así como que Blondwing. Es Blondwing. Pero... Carrie Fisher. No es Harry Kelly. Pero también vimos otra cosa interesante. ¿Spoiler? De spoiler sí sale esta Stephanie Brown. Bueno, sale un Hood morado, ¿no? Entonces por ahí se especula que regrese Stephanie Brown. En el Zero Year, en el eterno y tedioso Zero Year. A mí, yo nada más seguí la serie y no se me hace nada mala, la central. Todos los eventos. No, todos los 25. Entonces, no. Estoy hablando del Zero Year en Batman. Ah, ok. Tediosa. Sí. Tediosa. Zero Year. Ojo. Igual leyéndola de corrido cuando acabe. ¿Ya también se te hizo tediosa? ¿Verdad? Eterna, güey. Sí. O sea, como lo dijimos hace un par de programas. Si Frank Miller lo pudo hacer en 4 números sin meterse en broncas, ¿pa' qué carajas te palcuanas lo haces en 13 números. Bueno, 12, porque... ¿Por qué? Porque Kurt of Fowls lo hizo muy bien en ese número. Sí, güey, pero no todo puede ser Kurt of Fowls. Sí, no. No todo puede ser así. No. O sea, estás hablando de una historia que se hizo un instant classic. Sí. Kurt of Fowls, perdón, es un instant classic. Instant classic. Ajá. Estoy completamente... Así como lo fue su Dark Mirror. Ajá, cuando Dick Grayson era Batman. Son sus mejores obras, ajá, de Snyder, ¿eh? Eso es un instant classic, güey. Ahorita, Zero Year es recontar el origen de Batman cuando vienen, ya hay 5 en teoría, según continuidad New 52, hay 5 años ya de Batman. Y luego viene esta saga, viene que la saga plantean 5 para arriba, ¿no? Todavía, ¿no? Son los 5 años de que cuando empezaron. Porque recordemos que en el número 1, los números 1... No, ya, van para adelante, son 5 años. Sí, en el futuro. Puta, sí, aparte nos vamos a tener que chutar 5 años en el futuro. Ajá. No, güey, no. Alguien que les dé un plumazo a Didio, a De Falco y a Jarras y lo saque de su miseria. Pero bueno... El punto de todo eso es que en Zero Year vamos a ver a Harper Row, por fin, con un traje muy a la, ¿cómo se llama? A la Nightwing. Ajá. Pero ya más hardcore acá con weapons y todo el rollo. Ok. Ajá. Esa Harper Row también me ha quedado de ver. Tienen que hacer algo interesante porque la van a ver la sidekick anunciada. Es la nueva sidekick de Batman. Sí, pero aquí hay una cosa interesante. Va a ser una sidekick que no va a ir a la Baticueva. No se va a llamar Robin. No se va a llamar Robin. No saben todavía el nombre. Y por fin es mujer. Ya tuvo dos. Una en el futuro. Sí, una en un futuro utópico. Y la otra en un pasado que ya no existe. ¡Ah! ¡Ah! Pero ya hubo tres. Ya hubo tres. Ay, por cierto. No lo defiendas, güey. Sí, tú defiendes Agents of S.H.I.E.L.D., güey. ¡Hojas, peta! ¡Hojas, Min! Te he recogido del campo, don Bestia. Un saludo. Usted que anda pidiendo. Saludos también a Héctor Negrete, que buena. Así, el buen Graf. Al buen Graf, ya saben, la cueva del nerd ahí, la banda de la cueva del nerd. Muy chido. Muy chido también su programa de radio. Se la rifa, se la rifa. Se la rifa, se la rifa en la cueva del nerd y en Rewind. Rewind. Sí, ahí mi... Pero bueno, entonces, te digo, lo interesante de esto es que vamos a ver una sidekick de Batman, que no le interesa estar en la Baticueva, que no le interesa conocer la identidad secreta de Batman. Ajá. Qué estúpida, porque se hincharía de varo. Pero bueno, y trae un traje muy parecido al de Nightwing, el traje azul. Ajá. Entonces... Tengo mis asegúnes, ¿eh? Snyder sí me está... A mí me está quedando de ver mucho con Zero Year. Yo también, pero bueno, vamos a ver. Insisto, quiero ver su obra completa. Ya criticamos, esperamos que pasara un buen tramo para poder criticar el primer tomo. Sí, y lo que es Dark City. Exactamente. Y sí quedó de ver. Y sí, y en esta, pues a ver qué nos presenta, ¿no? Pero, hijo, ay, bueno, va, seguimos. Sí, pero bueno, luego de eso, obviamente en el número 29, Kyle Higgins se va de Nightwing. El número 30 es el último número de la serie, que sale el mes que entra. Ajá. ¿Por qué no escribe Hal Higgins el 30? Porque dijo, no, gracias, bye, Agents of Kobe. O sea, no me gusta la dirección, no era lo que yo tenía planeado, no estaba en mi roadmap de Nightwing. No me interesa lo que le hicieron. O sea, ya no va a ser Nightwing, entonces... Me vale madre a Dios. Gracias por participar. Se va como uno de los grandes escritores de Nightwing. De Nightwing, ¿no? Sí. Yo creo que él y Chuck Dixon... han sido lo mejor que ha tenido... Tomasi. Y Peter Tomasi, ¿no? En el para mí, los escritores de Nightwing, en el orden que deben de ir, de lo más chinguetas, a, por favor, quémenlo. Ajá. ¿A David Grayson? David Grayson Bidel, por favor, quémenlo. ¿Es como el lifilesco? Sí. Graysonesco. Es Graysonesco, güey. Es lifilesco, así. El Nightwing de David Grayson es lifilesco. It's a fucking piece of trash. Así. Ah, pero bueno, entonces, el primero es Chuck Dixon, que fue el que lo Kung puso... Kung Fu Fighting. Con Chuck Dixon, Kung Fu Fighting. Cimentó muy bien al personaje. Sí, y con Scott McDaniel, sí, ¿no? Una gran mancuerna. Exactamente. ¿No? Que el dibujo de McDaniel al principio no era fácil de... No, de tragar, pero McDaniel se convirtió en un clásico. Sí, exactamente. Poco a poco, es onda como Humberto, nadie lo tragaba al principio. Sí, ¿eh? Y ahorita... Es un gran dibujante. Mira, podrán criticarlo, podrán lo que sea. El señor está en el top seller de Marvel. O sea, sí, no está por imbécil, ¿verdad? Me queda claro, ni por manco, ni por mal hecho. No puede o no gustarte, te choca el estilo. Pero... No es tu favorito, yo también tengo favoritos. Sí, siempre se lo hemos dicho. Pero Scott McDaniel... Pero la neta hay que reconocer. Sí, es buenísimo. Y de parte es un tipazo. Junto con él y mi comadre Blake Fogel son la neta del planeta. Pero bueno, después de eso vendría lo de Tomasi. Uh-huh. Ajá. Que es el... por desgracia le tocó ya el Batman Rip, que fue la cancelación de ese volumen de Nightwing. Pero la verdad la levantó muy bien. Muy chido. La verdad alcanzó a librar todo. Porque llegó Matt Wolfman, que pasó totalmente inadvertido 4 números. Híjole, es peor. Este Jones después de... ¿Cómo se llama el? El de Incredible Hulk. Sí, es imbécil, güey. Bruce Jones. Oye, ¿quién es el peor? ¿Bruce Jones, Devin Grayson o Mark Wolfman en esta... ¿En orden? Sí. El del menos malo al quémenlo. Sí. Está Wolfman. Ok. Que está interesante. Pinchete interesante. Pinchete. Con tintes está interesantes. Está intrascendente. Punto. Así. Pero no hace daño. No. Sin pena ni gloria. Ok. Y aparte el dibujo era de Jorgens. Entonces. No, estaba calificando escritores. Ok. Después viene lo de Devin Grayson. O sea, lo más pinche es lo de Bruce Jones. Y sí, duró 2 números, güey. Tres números. Pero espérate, aquí hay que... Con tres números que te manden a la muca. Nada más en Flash. Los escritores, sí, Danny Bilson y Paul DeMeo, que también... Sí. Qué manera de joder un personaje en tan poco tiempo. Cañón. Sí, estuvo pal perro. Pero nunca había soltado un número uno diciendo... ¡Qué porquería me compré! ¡Devuélvanme mi varo, caray! Sí. Pero fíjate, acá lo malo de Jones fue que Jason Todd regresa. Fue exactamente el 1 year later. Ajá. Jason Todd es el copycat de Dick y trae el traje de Nightwing, pero mata gente. O sea, ya empieza así con su puñalín para todos lados. Bueno, su daga. Después... Iba con Batman de lado a lado. Sí, güey. Jones saca los Nightwing Cores, por ponerlo de alguna manera. Okay. Porque hay una tipa Cheyenne, no sé qué, que Rosemont, o no sé qué carajo se apellida, que tiene poderes así como eléctricos, pero también usa el traje de Nightwing. Y obviamente Dick se la está tirando. Pero, pelirroja y Dick apunta, y donde pone el ojo pone la bala ese güey. Y después, obviamente, Dick Grayson, ¿no? Entonces, así como que es muy, muy malo. Porque aparte pone unos monstruos, un güey que se los traga y los convierte como en monstruos y... Güey, o sea, no chafa que... y payolesco, güey. Oye, pero espérate, esos pueden ser los números más malos. Pero yo creo que Devin Grayson hizo más daño. No, es el peor run en la historia de Nightwing, Devin Grayson. Sí, porque realmente... Tres números pueden apestar y todo, y la neta... Y los negaron, güey. Ay, se me pegaron entre el otro y salté, no me importa. No, de hecho, el Devin Grayson es un santo masacote de números. Son como... 40... 50 casi, creo. No, son como 30 números. Bueno, apestan. Son malísimos, güey. Son 3 años de vida... Tirados. Yo leí los 10 primeros y dije, no, perdón, Devin. Pero compraste los demás. No, estoy pensando en llevarme los TPs, güey, pero... No, Devin Grayson es muy malo. Y aparte, el dibujo es del güey que estaba con... ¿cómo se llama el gordo que no traga Armando? Uno de los muchos gordos que no traga Armando. El escritor Kevin Smith. Ajá. Hester es el dibujante. Es el dibujo de Phil Hester. Phil Hester es muy chido para Arrow. Muy bueno para Arrow, para Foot Soldier. Es muy bueno. Muy bueno. Pero no funcionó para nada. No, porque es muy estático. Hay estilos que no funcionan. Sí. Jean-Paul León, por ejemplo, funciona poca madre para unas cosas, para otras no tantas. Sí, o sea, yo no digo que el tipo sea malo. A mí me gusta el dibujo de Hester. Pero en Nightwing no embona. ¿Por qué? Porque se necesita un dibujo más dinámico. Oh, no, me queda clarísimo. Ajá. Y eso lo establece Chuck Dixon con su Kung Fu Fighting Style. Sí, totalmente. Y Devin Grayson de una u otra manera... es cuando le sacan el ojo a Rose Wilson para ponerle un ojo de kriptonita. Ya empiezan a usar el traje con rojo. Una máscara muy rara. Se supone que Nightwing se vuelve el azul, ¿verdad? Más que el rojo. A mí me gustó mucho. Fíjate que como dibujó la portada del 26. Del 26, Scott McDaniel. Se ve muy chido. Le empezaron a hacer algunos cambiecillos. Interesantes, ¿no? Cuando llegó el dibujante de Titans, que se quedó en Nightwing, hizo algunos ajustes muy chidos. Y se veía bastante bien el traje. Bastante, bastante bien. Pero bueno, no se rasguen las vestiduras, no me empiecen a dar lata con que... ¡Ay, güey, te mataron a Nightwing! ¿No lo han matado? Todavía. Sí, todavía. No lo van a matar. Ajá. Y hay algo que a mí sí me gustaría dejar bien en claro, que lo que estábamos comentando en el corte, carnal, es toda la gente que dice, ay, es que, ¿por qué hacen esto? Y es que esta de Superman no actúa así, Wonder Woman y Batman. Y entiendan una cosa, este es un universo muy diferente. New 52. Exactamente, a lo que se estaba leyendo, ¿no? Hagan de cuenta que es así como Tierra 250 y madres. Es como el universo 616 y el universo 666 de Marvel, cosas por el estilo, el universo Ultimate. Es exactamente lo mismo. Ok, son los mismos personajes, ¿sí? Yo tengo recontados dudas, en algunas no, cosas. No, pero aquí tienen, por ejemplo, que no hay otro universo como tal, ¿no? Uh-huh. Entonces puede quedar... Ah, está el multiverso, güey. Nadie ha negado el multiverso. De hecho, no. La presencia de Tierra 3, del Crime Syndicate, ajá, te valida el multiverso. Así de rápido. Sí, de acuerdo. Entonces, no se rasguen las vestiduras, no se rompan las medias, no se vayan corriendo y poniéndose la peluca, las pestañas, la faldita, o sea, no se emputezcan. Ajá. Porque es otro universo. Y como siempre hemos dicho, no les gusta... No lo lean. Hay tanta exactamente. Variedad. Y ahora sí sobra. Sobra. Sobra. Puta, hay un madral, güey. Madral. Hay madral y cosas muy chidas. Muy chidas. Entonces, fuera de DC y Marvel, se están haciendo muy cosas chidas. Muy chidas. Ahora, si ustedes son de esos de que, güey, se quejan de todo, los invito cordialmente. Viene el festo a fin de año. Empiezan a practicar con sus dibujitos, sus skills de escritor y todo el rollo. Propongan. A ver si es cierto, güey. Propongan algo. Así, o sea, no es, porque quejarse, cualquier pendejete se queja, ¿eh? Sí, porque luego también sus historias... Clarky se queja de todo, güey. Exacto. ¡Carnalito! Pero lo haces porque sabes que no te oye. Exactamente. Pero, ni te va a oír. Ah, lo insulto el miércoles que entra. Llegué y no podrás, a ver, tú pedazo de imbécil, te estoy hablando. Pero bueno, entonces propongan, güey. Y todos se quejan y ¿qué van a hacer? Es una versión de Watchmen. ¡Venga tu mouse! Madre, sí, no. Váyanse a... Encaminen sus pasos hacia su progenitora y síguela en repetidas ocasiones. Sí, es claro. Correcto. Y bueno, carnalito, ya para terminar, ¿tu recomendación del día de hoy? Bueno, mi antirecomendación ya la dije. Sí, el Secret Wars 2. El Secret Wars 2. Hablamos tanta. No, la neta, híjole, lástima, ya nos dio tiempo. Lo hicimos rapidito, fast, expreso, uh-huh. Por la hora que empezamos. Por la hora del día y todo. La hora del día que terminamos de grabar, sí, más bien. Exactamente. Que ya es del otro día, pero bueno. Sí, por eso. Valoren los perros. Origin. Ok. El Origins 2 está bastante interesante. Está machín, que ya lo comentaremos. Sí, está machín. Está bastante bueno. Fíjate que el X-Men donde sale el Razor X. Ah, te decías, aparte que te encantó la explicación por fin del traje, de la máscara, sí. De la máscara. En la portada se ve muy chido. Una cómo excelente funciona. Portada, ¿eh? Sí, y nada más. El arte interior... A mí me gusta. No es malo. Tiene algo... El problema es que el güey se entinta a sí mismo. Sí, pero ¿sabes qué? Es un artista que tiene potencial. Yo no lo había visto, sí. Pero la verdad trae un estilo propio, ¿eh? Ajá. Es algo que... Hay que echarle ojo a ese cuate, ¿no? Estamos hablando de un Kenny X-Men, ¿no? Uh-huh, exactamente. No me acuerdo el número, pero bueno. Uh-huh. Lo vimos y... ¿Yo qué otro te recomendaría? No he recomendado ninguno. ¿Cómo no? ¿Cuál? Origins. Ah, ok. Es decir, el Origins 2. Dos. Y pip, pip, pip, pip, pip. ¿Y ya? Pip. No. Pues es que hablamos de mucho harto cuentito. Sí, ahora sí, la neta... Fuera del primer bloque. Búsquenlo y Forever Evil, ¿no? Que ya lo hemos dicho, sí. ¿No? Sí, Forever Evil, en particular el número 6. Yo les voy a recomendar, ya rápido, Nightwing. Ajá. Nada más por el cierre. Kyle Higgins, como dijimos, es un personaje que quiere mucho al personaje. Lo supo escribir muy bien, sí. Lo llevó muy bien. Uno de los tres top writers que ha tenido, exactamente. ¿No? In my notes of humble opinion, sí, así es. Ajá, entonces es... Y yo como no he leído, te creo. Gracias. Agradezco el voto de confianza. No, pues, vale bastante la pena. Ahora si no de algo sabes es de Nightwing, sí. Cabrón. No les voy a poner hoy de ningún baúl de los recuerdos, porque ya la vez pasada me dijeron que pongo cosas así oscuras y arcanas. No, pero sí vamos a poner algo que te late. Ahorita te digo que está bueno, que está bueno. Ya les recomendamos el X-Men Savage Land, que es el Marvel Fanfare del 1 al 4. Ya les recomendamos... Oye, el Earth 2. El Earth 2 de Grant Morrison. Yo creo que... Vale mucho la pena. Kate, ¿no? Sí, vale mucho la pena. Es una muy buena versión. Y ese es muy sencillo de conseguir. Sí. Y hardcover, softcover, lo que quieran, lo pueden conseguir, ya saben, pídanselo a la banda de Os por Comics, lo encuentran en Facebook, lo encuentran en Twitter, es arroba Os por Comics, igual en Facebook es facebook.com/Os por Comics. Y crea, ay, por cierto, viene el Free Comic Book Day, no sean mensos, se los estábamos avisando con un mes de anticipancia. Ahora es cuando, ahora, de hecho, suscríbanse. Era, de hecho era como hace 2 semanas, pero... Échenle ganas y chance y agarran algo. Mira, si hay algo que tiene Ospor también es una atención personalizada. Sí, le echan atención a los clientes. Que es correcto. Uh-huh. Por eso lo menos sí. Yo no he visto... siempre le preguntan y él siempre contesta. Exactamente. No es como los twitters que escribes y... ¡Contesta! Pero sí. Entonces, pues ya, ahí están las recomendaciones. Está el Earth 2 de Grant Morrison y Frank Whiteley. Aparte, güey, es un equipazo. Estoy de acuerdo. Está Nightwing, que ya va a terminar. Ojo, es este número y el 30, que es el mes que entra, y ahí termina. Que seguramente es el empiezo de lo que van a plantear. Pues lo más probable, entonces no se lo pierdan. O sea, ¡ella se suicida y viene otro! No, de entrada, no se los voy a spoilear, pero créanme, no se muere. Así que no me manden correos, no me manden tweets dándome lata, porque los voy a mandar a mingar a su chadre. Pero... lo pueden mandar a los del programa, porque eso no lo manejo yo, entonces esperen 3 segundos menos agresión, ¿ok? Pero depende cómo me agarren. Si te agarran de buenas o de malas. Ah, como van mis pulgas mes. Sí. Y bueno, un saludo nada más a la banda, ya saben, a Anger. De Anger. Banda, a ¿qué? Toda la gente que nos Amra, retuitea. Alfred, ¿cómo es? Amra. Brother, tú sabes. Güey, tú el que tienes el avatar que se mueve de Tony Stark en tu Twitter, siempre se me va tu nombre. Un saludo, banda. Amra, que me lo tiene que confirmar, pero bueno, estoy seguro que es porque es Amra el león, Conan. Ah, ok. Es la manera como lo manejan. Mira. Fucking. Ajá, ya saben, a Tunorochi, al Seth Nahum, al buen Eric del Shiru Parker, a la baby del programa, Nadie Vax, al buen Sir Vic, a Don Beast, a ¿quién más anda flotando por ahí? Al señor H. Al señor H. No, también. No, mira, banda a tan toda la chida. Banda, a toda también la banda. Toda la banda que nos retuitea. Qué sí. Buena onda. A los por cómics. Hay gente que tiene su cuenta protegida, 16 seguidores, uh-huh. La neta. O sea que se ve, 16 personas uh-huh. Que siguen. Uh-huh. O sea que nos da mucho gusto estar entre sus preferencias, la verdad. Uh-huh. Es banda que llega, sí. No son, ¿cómo dices? ¿Bots? No son bots. No son bots, no son nada. Y se toman, y son de los que tuitean 20 veces. Pero conciso. No, y aparte, que en todo su timeline... Uh-huh. Pero de hace 5 años, uh-huh. Y nos hacen el favor de retuitearnos, la neta, chido. Qué chidos. Gracias, me da mucho gusto, de sí. Veras. Muchas gracias. Este segmento fue presentado por Os por Comic, la tiendita de los comiqueros. Y ahora sí, a nombre del buen Zico, en ausencia del inútil de mi carnalito Clark. ¡Del imbécil! ¡Del imbécil de Clark! ¡Del inútil de Clark! ¡Del imbécil este que no vino! Nuestro Master Podcast será ya en el Vanishing Point. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y en tus sabias palabras, carnal. Go fucking hell, like Mark Millar on Showsing will do. Ok, whatever he said. ¡Vámonos! Bad to the bone.